que es el confuso. Desde el principio fuiste tú la que impuso que lo dejáramos así. El alma y la mente en un duelo, forceando pa' quedarse aquí. Haciéndolo está muy adelante la nena. Sea con los demás y conmigo en humedad. Porque cuando te vas más gana me da. Por algo será que no cambió lo de conocerte. Sin decir nada, así se va.